su yeguita lerdona va camino a Monte Grande, mi buena comadre Dora. Lugareña conocida por subir tu curandera, mujer mate por la noche le reza un diablo de tela. La cumbrera de su rancho, llena de gancho de alambre, guarda bichos, ropa y fotos de tanto trabajo que hace. Por pagarle sus favores, le canto comadre Dora, deme un gajito de muña para prendar una moza. Con un rosario de hueso puñadito de guano va secando en bichaduras mingadas por sus paisanos. Se adormece un angelito cuando le cierra la frente y ahuyentando logia dura su agua bendita y aceite. Enrollando un trapo rojo, sus manos miden ombligo y encogido del empacho, los chanicos manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo. No se olvide su yuyito, por si algún santo anda enfermo.